Selección de Sergio Hernández. Hola Silvio, buen día. Santiago Ortega te saluda. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, pues sabemos que volviste y tenés muchas cosas por hacer. Sí, hemos venido unos días a entrenar a Termas de Redondo acá con Quinza, así que estamos ahí en este momento de pretemporada tratando de sumar trabajo. ¿Y crees que llegarán teniendo en cuenta que falta menos de un mes para el comienzo de la liga? Y yo soy un poco de lo que está acostumbrado a tener 7 semanas de pretemporada, ¿no? Todas las ligas de hace años que se venía trabajando en ese momento, y es por ahí un poco lo ideal porque se puede poner la puesta a punto, los preparar bien los amistosos. Acá hay un poco menos de tiempo, pero tenemos que adaptarnos y tratar de ganar tiempo en cada entrenamiento, optimizar bien los momentos. Tercera temporada consecutiva en Quimsa, en el cual conseguiste ni más ni menos una Liga Nacional. Bueno, aspiraciones me imagino que muy buenas de cara a una nueva temporada, ¿no? Sí, es un equipo que busca protagonizar desde hace muchos años, y eso no lo debe cambiar, por el contrario, porque intenta siempre formar equipos competitivos y bueno, queremos buscar ser protagonistas. Sabemos que es una liga que se viene, que va a estar buena, que es muy exigente, que la zona norte tiene muchísimos equipos de muy buen nivel, y bueno, como todo, ¿no? O sea, uno tiene las mejores ilusiones, pero no está solo en este torneo, así que habrá que trabajar y mucho. Fabi, te escucha Silvio Santander ya. Bueno, los saludo, gracias Silvio por atendernos ya en Santiago con el nuevo laburo. Con poco tiempo para acomodarte, Silvio, ¿es difícil cambiar el chip después de todo lo que viviste? Sí, no, digamos, por supuesto que es un cambio, hay que tratar de adaptarse y no es fácil, pero también acá tengo en Quimsa un equipo de trabajo muy interesante, todo el cuerpo técnico que empezó un poco la primera semana el trabajo lo hicieron muy bien y es como que tenemos que apoyarnos en ese equipo de trabajo. Acá lo que se viene, yo un poco también recorriendo con la selección de los torneos y viendo y hablando con otros entrenadores, pues acá lo que se viene siempre es el tema de cada día mejorar más las organizaciones y los staff de trabajo. Cada vez tienen que ser más numerosos. Si para 40 partidos teníamos una cantidad, hoy para 56, para playoffs, para todo, necesitamos tener cada vez más gente y fortalecido ese equipo de trabajo. O sea, hoy el segundo asistente en la liga debería ser obligatorio, y porque hay tantas cosas para hacer que es algo que tendríamos quizá poder lamentarlo, ¿no? Claro. A ver, con tantas temporadas encima, con campeonato en el lomo, ¿cómo analizás esta previa de Liga Nacional de Básquetbol, teniendo en cuenta bueno, lo que pasó y teniendo en cuenta los cambios que hubo, ¿no? En cuanto a la estructura de los fichajes y también en la mayoría de los equipos. Yo lo que voy viendo es que es una liga que extraña en el mundo de muchos equipos con el mismo deseo de jugar la final del campeonato. Y eso habla bien de la liga, porque digamos, hay muchas organizaciones que saben que tienen aspiraciones y que pueden ser competitivos. Hay que tener bien claro después la forma de comunicar, porque todos queremos ir al mismo lugar y no se puede, entonces hay que tratar de que cada organización comunique bien lo que quiere decir como mensaje. Pero la veo, digamos, competitiva, muy bien. Creo que hubo un recambio de extranjeros los últimos 2 años que la volvió a potenciar. Ha entrado una nueva tabla de jugadores jóvenes y no tan jóvenes, pero de nivel, más los nuestros que siguen jugando muy bien. Me parece que es una liga linda para ir a verla, para que las canchas vuelvan a tener gente como siempre y que podamos tener un buen producto. Creo que nos espera un buen año a todos. ¿Te gusta cómo se están conformando los equipos? ¿Crees que va a ser muy pareja como la anterior? ¿Estás contento con la conformación de tu equipo? Sí, yo estoy contento, estoy esperando la definición de la escolta. Saxon no va a jugar en Quinza Estoy esperando ahí un poco para ver cómo se puede definir y cerrar el plantel. Estoy contento con el mío y veo también que están muchos equipos muy bien armados. Estoy viendo más la zona norte porque es lo que me toca jugar a la primera parte del año y veo que el equipo que se han armado muy bien, así que creo que va a ser alto el nivel de juego. El vecino Jackson no va a jugar, perdón Santi, ¿eh? No, dale. Te decía, ¿Jackson no va a jugar en Quinza? No, David Jackson no puede venir finalmente y bueno, estamos a la búsqueda de otro jugador. Entonces los únicos que se mantienen en el plantel de la temporada pasada son Battle y Romano, junto a vos. Exactamente, Battle de los dos años y Nico del último. ¿Qué puede decirnos del otro extranjero, el que ya tenés confirmado, al cual todavía no se lo conoce por estas tierras? Tristan Sturlock. Lo vi muy bien, es jugador atlético, joven, viene jugando en Hungría, lo vi bien, tiene buena talla. Vamos a verlo a la hora de jugar, ¿no? Que es la que siempre sucede. Acá para entrenar, generalmente ellos causan una buena impresión. Ahora hay que ponerse a jugar en una liga que también es muy táctica, muy fina, con jugadores nacionales que entienden muchas cosas de cómo se juega en nuestro torneo, así que quiero verlo. Te diste el lujo de quedarte con dos fichas importantes, como fue Tayabé Gallici, que lo querían varios, y Alexis Elsener, pero cambiaste la base por completo también. Sí. Bueno, ahí también tenemos un tema que con Matt Hobson, que hay que ver cómo, para cuándo puede comenzar. Es difícil que abra el comienzo de la liga, así que le vamos a dar la responsabilidad a Fabián Zay y queremos promocionar a Julián Ruiz, un chico que hemos reclutado hace un año y medio, y esperar a ver que Hobson se recupere totalmente. Entonces, viene muy bien, entendemos que algunos primeros partidos no lo va a poder jugar, pero después va a estar bien, y después lo de Elsener y lo de Taza, sí, son jugadores que hace años lo estaba viendo, lo seguía, me gustan, así que espero también que puedan ayudarnos. Silvio Santander, el técnico de Quimsa, dialogando con nosotros, su experiencia con la selección argentina en el Juego Olímpico de Río de Janeiro. No te preguntamos nada por el tema de la selección, o por lo menos la parte que yo no escuché, no sé si antes te lo preguntó, pero te quería preguntarte, ¿cómo evaluas tu experiencia en este proceso de selección y qué cosas te sirven para poder volcarla como entrenador en la Liga Nacional, Silvio? Bueno, me parece primero que es, digamos, un trabajo de mucha intensidad, ¿no? Todos los días es muy intenso, cada entrenamiento, cada sesión de video, cada charla con el cuerpo técnico, los jugadores, la verdad que es todo muy intenso y sobre todo es una forma de capacitación tremenda, porque no solamente vas viendo a tu propio equipo, sino a todos los otros países, diferentes culturas. La verdad que me llevo una experiencia muy valiosa, trabajar de nuevo con Sergio para mí también ha sido muy importante. Creo que se puede aplicar desde sistemas de juego de otros equipos, o salidas, o reglas defensivas, o digamos, de todo. Me parece que es un universo muy particular, un torneo de estos que se juega cada 4 años y que están los mejores del mundo. La verdad que ha sido muy enriquecedor. Gonzalo García va a dejar la selección y se le acabó el contrato a Sergio Hernández. ¿Soñás con que te toque alguna vez a vos? No te escuché bien, Santi. Te decía que a Gonzalo García va a dejar la selección, al igual que Manu y Chapu. Y a Sergio se le venció el contrato. ¿Soñás con que te toque a vos o algún día estar al frente de este equipo? No, yo estoy muy contento en el lugar que ocupo y me quiero ayudar de donde me toque. Lo de Gonzalo realmente nos ha puesto muy contento a todos el homenaje que se le hizo, porque la verdad que además de ser un excelente entrenador, es un crack como persona y todo lo que le ha dado a la selección. Y me parece que, digamos, Sergio hizo un muy buen trabajo, así que yo creo que cuando las cosas están bien deben continuar. Es un poco una opinión personal y me parece que las cosas le pueden dar alguna vez y no hay que forzarlas. Bueno, lo que forzó fue Olímpico, ¿no? La situación ahí en Santiago, ¿no? Generando una linda rivalidad y haciendo un campañón pese a que se cayó en la final, ¿no? Sí, están haciendo muy bien las cosas como club. La verdad que han crecido mucho y también como como plantel. Este, es una provincia de básquet, digamos, una provincia que con historia, con presente, me parece que también este, está bueno que se pueda competir, me parece que es un lindo clásico y lo hace bien a la liga. Además, siempre hemos hablado de lo que es el Clásico de Mar del Plata, y ya el Clásico de Santiago está generando más expectativas aún. Exactamente, sí señor, así es. ¿Y es el gran candidato en la Conferencia Norte, si bien ustedes también se armaron para pelear ahí arriba? No, creo que está muy repartido, y además que, como yo lo digo varias veces, en diciembre empieza otro torneo, en enero está, hay otro torneo. Los planteles van rotando, aparecen nuevos extranjeros, nuevos jugadores, cambios, y me parece que ahora puede haber algunos favoritos o aspirantes, y después en enero vamos a ver quién es candidato. Fabi. ¿El tema del calendario te sigue preocupando, Silvio, o no? Creo que hay que estar bien preparado. Creo que hay que estar preparado. Me refiero a armar los equipos de una manera puntual de poder tener un buen promedio de edad. Jugadores que tengan buenas recuperaciones, hay que nosotros tenemos que terminar de conocer a los entrenadores. Es muy joven el formato todavía para fuera de lo que opinamos, tenemos que adaptarnos y sacar lo mejor. Entonces yo voy viendo que hay que conocerlo y hay que tratar de en función de eso armar los equipos. No es como antes. Antes un jugador ponía de jugar dos veces por semana, y menos viajes y todo, tenía una recuperación más ordenada, e incluso podíamos ordenar los entrenamientos. Hoy eso, vos lo que no entrenás en este primer mes, después es difícil recuperarlo, y hay jugadores que les cuesta más la recuperación, con lo cual el armado debe estar muy tenido en cuenta en todos esos detalles. Bueno, Santi, si no tenés ninguna pregunta, me parece que fue bastante completo y estuvo bien, exprimimos bastante a Silvio para que... con respecto al tema de selección y de lo que pasó, ¿cómo viviste el retiro de, porque fuiste testigo casi de lujo, ¿no? ¿Cómo viviste el retiro de dos jugadores tan importantes de la selección argentina, del básquetbol argentino, como Manu Ginóbili y Chapo Moscioni, ¿no? Fue muy emocionante, fue un condimento más a todo lo que ha pasado con el torneo en sí. La verdad que, Manu, no se puede agregar más nada, ¿no? Chapo lo mismo, son jugadores que han trascendido el deporte, que le han dado mucho a la selección. Yo, ha sido muy emocionante, lo he visto en el respeto del mundo hacia eso. Uno a veces no toca la dimensión, ¿no? Porque que lo respetemos acá, lo valoremos y lo pueda querer la gente, es normal. Pero la presencia de Manu en una visa olímpica es digamos, una figura de primer orden mundial que todo el mundo respeta y admira. Es increíble. Está muy bien. Bueno, te mandamos un saludo enorme, Silvio. Gracias por tu tiempo. Que tengas una buena temporada. Confirmado lo de Jackson, que no viene, como noticia, digamos, más importante de tu equipo. ¿Tienen algún nombre en carpeta ya ahí? Bueno, muchas gracias. Te tengo que estar ahí. Te voy a invitar una foto. Muchas gracias. Bueno. Saludos. Bueno, ahí se cortó. Enorme, agradecemos, como siempre, a Silvio, que siempre tiene predisponibilidad absoluta con este programa, con la tele, con la radio, así que bueno. Y bueno, confirmando entonces, bueno, que no arranca Hobson la temporada hasta que no se recupere bien.